Sensei Media presenta. México, soy tuyo. Oye, yo no puedo creer que ayer estaba peleando con mi vida entera por un edredón. ¡Por un edredón! Ayer, hace unas horas, chica. Hace unas horas, chica. Lo lograste. Lo logré. Es que ya me contó Jessica, yo no pude ir a ese evento, ¿verdad? Pero dice Jessica que ella le puso nombre. Dijo, eso es un edredón. Ajá. Además de verlo. Sí. Y tú lo peleaste hasta el final. Y yo lo peleé hasta el final y me lo gané. Sí. Y sí, era un edredón. Bueno, era una cobijita. Y esa está rica. Sabrecita, sí. Porque yo estoy haciendo una cobijita más suavecita. Yo siento que está... harta calor. Yo siento que hay mucho frío. Oye, sí, yo siento que a veces, o sea, como que en la tarde hace un calor. Sobre todo en la tienda, no inventen yo con ventilador y yo, pues que no es invierno. No, no estoy pasando a entender muy bien esta situación. Pero de pronto en la noche, o sea, literalmente baja la temperatura grave. Y entonces, si no traes chamarra, dices, ¿qué está pasando? Yo, ayer que llegué del bello puerto... Ellos saben muy bien lo de tener cada quien su espacio. No, lo de taparse cuando hace frío. Poner límites, que le llaman. Poner límites, más que el espacio personal, le dicen. Güey, llegué ayer de Acapulco y, güey, me estaba congelando aquí, güey, ¿qué pedo? Pues sí, gélido, güey. Sí, de Acapulco. O sea, pero es que llegué a onda tarde, güey, había mucho tráfico en la carretera, como 7, y ya a esa hora yo creo que ya bajó la temperatura, porque yo me fui y no hacía tanto frío. Sí, en las noches está poniéndose frillín. Gracho. Oigan, presúmanos sus ovnis que ustedes vienen bien, bien. ¿Tú vienes cruda de ayer todavía? Yo vengo cruda. Bueno, es primero de enero, todo el mundo está cruda. Les voy a decir que no se bebió tanto, creo que fue más psicológica. No sé tú. Ay, sí. No vi tanto, la neta. No me cansan. Pero terminamos 4 de la mañana. Es que eso también, güey. Es que la no está en edad, la neta. Es que no hemos y ustedes lo están viendo este programa de noche, pero no sé si es de noche. No sé si es de noche. No sé si es de noche ahorita que estamos grabando. Y una vez tuvo que levantar a pasear a las crías. Y bien cansada. Es que es cruda de sueño, ¿no? Sí, cruda de sueño. Y Mario... Mario ayer tuvo función y entonces dejó prendidas sus intermitentes. Y cuando salió de función ya no tenía batería. Pero él llegó. Él llegó al intercambio. Oye, y dejó con parquímetro su auto para hoy. Entonces, cuando nos despertamos, él tuvo que correr a salvar su auto. Y pues yo a pasear a las crías. Y ya encendió todo bien. O sea, sí, ya todo bien. Pero no recargó en la noche, le llamó al seguro y le pasaron batería y ya. Pues sí, mañana fue entretenida, pero pues entonces ya no tenía yo equipo para hacer las cosas. Pero con un edredón, eso valió la pena. Bueno, por eso es que yo vengo en facha, pero con un pantalón muy pro. Ay, te ves muy de primero de año. De que yo sí te meto tu mano. Muy encuerada. ¿Quién se cruda de año nuevo? Sí, empezando por Agustín Melgar. Echado, porque seguramente los seminarios están así, en sus casas viendo el programa. Pero ustedes sí vienen de señora bonita de Cuéntamelo Ya. Yo sí fui a que tú eres señora bonita, ¿ves? Por eso vengo así inventada. Y yo muerta por dentro, pero de pie. ¿Cómo lo has hecho? Cuéntanos de tu voz, mierda. Estamos preciosos. Estoy muy emocionada. Véanme bien. Recórrete así como cangrejito. Lo mejor fue cómo tronó. Venme bien porque eso que escucharon fue mi rodilla. No, porque no va a volver a suceder, no creo que pronto. Este tacón es la cosa más alta de la historia. Están muy altos. Me encantan estos zapatos. Se compraron para los semis, no se usaron. Y yo dije, ¿por qué no? En embrinada se rompía. Güey, pero deberías usarlos como para ir al Oxxo o así. Claro. Para caminar en tacón, esto seguro me iría muy bien. Casi me rompo la maceta. Casi la vi. Y entonces, este pantalón cargo que me encanta, que lo tenemos en Montrevi, es beige. Y en el... Ya se ha usado en ambos colores. Ya se ha usado en ambos colores. Ajá. Y también estoy casada, claramente. esta bonita playera que me encanta porque se me hace como coqueta, pero sensual. Como pero que te levanta el evento, ¿no? Ajá. O sea, como que no está muy escotada para todas las que no les encanta enseñar tanto la pechuga o así. Pero se me hace coquetona, coquetona. Hay unas que no tenemos que enseñar. No, está muy bonita porque te levanta el ovni. ¿Verdad que sí? Sí, cabrón. Y siento que tampoco es que te inventaste 5,000 horas porque ya se les dijo que uno, o el día de hoy. ¿Eso también listo. Es el Mondrevi? Es el Mondrevi. Me encanta. Es nueva y me encanta. Oye, ¿en algún momento piensas vender el zapatismo en Mondrevi o nunca lo has pensado? Fíjate que se me ha dicho, pero chicas, debo decirles que es más problema aún el zapatismo. ¿Por qué? Por las tallas. Que comprar todas las tallas. ¿A todas las tallas? Las son... Y entonces, ¿dónde voy a sacar? ¿Cuántas? ¿1 y medio? No, y déjate 1 y medio. Una pata, santa pata. Ya me han ido como a decir, ay, días de... Voy a ver qué me invento. ¿Por qué no vendes como modelos exclusivos y te llevas nada más como... De que las vayas promedio. Sí, sí, sí. Algo voy a buscar. Dígase la mía. Que se haga este año. Ya en este 2025. Por ejemplo. Ya que se haga. Ya. Me voy a poner la pilas. No, así estaría buenísimo, yo sí te lo ando comprando, la verdad. Ay, chicas, yo creo que deberíamos de hacer un programa de emprendimiento, porque debería haber unas historias ahí. Sí, a mí me han pasado unas cosas. Cada cosa. Las chicas femeninas que son emprendedoras deben tener historias de terror también. Pues ahora no vengo de Mondrevi, porque como se dijo, Jessica, andamos crudas, cansadas y demás, y acaba de llegar la paca de ropa. Entonces, yo... Es un bonito modelo, muy cómodo, ante todo. Estamos cansadas. Oigan, ya se ve, es que es primero, todo el mundo está crudo y cansado, o sea, no mientan, todo el mundo está en su casa, nadie trabaja. Y hay que felicitar a los pobres que cumplan años hoy. Güey, no manches, Margalet. Bueno, este es un vestido que la verdad está cómodo, es de, por si preguntan, es de H&M, no sé si ella lo compró ahora que estuvimos en Chicago. Pues nada, porque es 1 de enero y ando inventada. Yo todo el año quiero andar inventada, por eso desde hoy voy a andar así. Claro que sí, en el brilloteo. Tú muy bien. Bueno, yo este año quiero andar cómoda. En vez de cómoda, en vez de en el brilloteo. Miren, yo como la sala de la casa de Minadas, vengo hasta sin zapato. Ya, ¿ves? Ay, me encanta. Sin zapatismo. Hasta sin zapatismo. Pero bueno, este Punks lo puede encontrar usted en Mondrevi. Y lo puede traer en casual, en elegante. Y acaba de llegar en rojo. En rojo. También. En rojo también. Rojo, verde, azul. Nos encanta. Negro. Y esta sudadera es de desigual. Y es muy cómoda y tiene así que su detalle bonito, divertido. Sí, envidia, pero como es el día. La verdad es que sí estoy muy cómoda, muy a gusto, pero siento que tampoco me veo como... No, tampoco viene sentido. Como ella es como tú y yo, pero es indigente. Amo esa canción, amo a la Tigresa del Oriente, quiero que venga, ese es mi deseo de año nuevo. Ya dijimos que la vamos a invitar. Por favor. Oye, tengo que hacer un comentario. Ahorita que dijiste así, te estoy viendo la novela de Papás por Comer. Te veo. Me encantó cuando estás muy molesta porque Martín es un infiel asqueroso. Hijo de se me cayó del pedestal el señor Martín Ricardo. No, porque Martín Ricardo bueno, yo sé. Pero el señor Rudolf. Debemos de hablar de un programa de cuando se te caen del pedestal. Ándale, dormí un sano, tanos. Pero cuando se te cae gente del pedestal. Cuando se te cae gente del pedestal. Se me ha caído mucha gente del pedestal este año, se ha comentado. Fíjate que sí. Y emprendedoras no, sí, también. Martín Ricardo se nos ha caído, se cayó el personaje. Porque somos casi algo, pero sin ser casi algo, porque no le querías poner título. Güey, me enojé muchísimo, porque así hay gente que yo... Híjole, yo ahí cuando esas escenas andaba en una disyuntiva de mi pensar y de Clara Luz de la y del ser. ¿Cuál era la disyuntiva, Clara? Que yo sentía, uno no debe juzgar a su personaje, ese es punto número uno. Eso está muy bien. De las reglas del juego. De las reglas del juego, pero yo sí sentía cuando lo leí, dije, ay, siento que Clara Luz estás exagerando un tantito. ¿Sí? Sentía yo, lo sentía. Sobre todo cuando él le dice, oye, me hablaron de gira, y ella dice, ¡ay, no te importo! Sí, ahí está siendo un poco tóxica. Ajá. Pero bueno, una la justifica y le busca como la manera de... Como de, por dónde, ¿no? Uh-huh. Pero ya después que venía esto como de, tú ni siquiera querías ponerle un título a lo nuestro, ni querías que nadie se enterara, y como que... Estuvo fuerte, sí. Eso estaba feo, y sí, y ahí sí siento que hemos caído muchas en ese tipo de relaciones. Ay, qué horrible. Claro. De no, pero mira,

y sin deberla ni terminar. Andar de criticona. Y que no sepa nada de su vida, llegue y le diga, tú eres un cuyello, pero ni tenga fundamentos, ¿me explico? Exacto, es que además de todo, lo siento. Yo también, te apoyo. Es que además, quiero decir que hasta hay una cosa como de ayuda, pero no cargues. O sea, como... Cállate los ojos. O sea, es como... A ver, si yo te doy todos los días 10 pesitos para que comas, pues nunca vas a aprender... Pero a si ganarte me enseñas a pesar, ¿qué te es como una mamá. ¡Ay, cremita! ¡Cremita, Carlosita! Es como una onda así, o sea, está padre el altruismo, pero aguas con confundir encargar a alguien o en quitarles su poder. Porque entonces, este año también... Ay, no, yo estoy bien preocupada porque yo soy de esas personas que no, de verdad, así que, ay, Dios mío, santísimo. Pero o ¿cómo sea, quitarle su poder? O sea, ¿sí? ¿Hay esas personas que les quitan su poder? O sea, ¿cómo? Porque si tú, por ejemplo, yo, ay, Marianita, pobre, si te tiro, te preocupes, yo te ayudo. Ah, debe solucionar la vida. ¿Sabes de qué? Pobretear, creo que es el primer paso. No, ajá, bueno, no pobretear, sino que, no sé si les pasa, pero si a mí alguien de la familia llega y me pide ayuda en algo, es como... inmediatamente, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Ya lo dejo ahí estático y yo... Y no solo esto que me pediste, todo. Sí, sí, o sea, como que no te hago parte, tú solucionas. Ajá. Te lo doy ya resuelto tu problema. Ya está, ya está, ya está. Sí, también lo he hecho. Todas lo hemos hecho. Entonces, eso, este año va muy mal, o sea, en general va muy mal. Pero este año va fatal porque como que es una energía que se te va a regresar. Si tú haces que alguien pierda su poder o deje de intentar solucionar cosas, a ti te va a ir así. Tú pierdes tu poder como si fuera un espejo, digamos. Ah, entonces tienes que ser súper consciente de, ok, te voy a apoyar con esto, pero busca la solución. Pero, oye, mis, not my pedo. Ni de la número. Sí, te ayudo, pero tú solucionas, güey. Entonces suena muy oye, complicado. Pero yo te tengo una pregunta. Pon tú, o sea, desde el año en general. Pero, ¿y el año cada quien no afecta también personal, a nivel claro. personal? O sea, ¿que no te dé tan duro? Mi año personal es exactamente el mismo. ¿Nueve? Es la cuenta que a ti te espera. Ayudemos a Danitón. ¡El mío, Cris! Yo sé que yo soy 5, pero no sé cuál es tu personal. Ahorita, preséntame. Ahorita lo sacamos. Es tu fecha, ¿no? De nacimiento. Me gusta mucho la clase de numerología. Y yo, ¡anote usted! Completa. No, sí, permíteme, déjame. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde no, está? No, no, porque esa es tu misión. Sí, no, es no. Tu año personal, tu día, tu mes y el año que corre. Ah, el año que corre. Exacto. Sí, porque. Sí, es tu fecha de nacimiento completa, es tu misión de vida. Exacto. Entonces, pues no. No. Pero bueno, el punto es que el 9. Estás abrozo en muchos sentidos. 10. Buenas noticias. Ah, pues inicios es uno. Potenciados. Uno. Es un uno. Inicios entonces sí, tienes que depurrar harto para que para inicies que cosas bien. O sea, que este año mío de mí fue 9. Este año... pues bien, claramente. Pero eso me siento así como... Pues, y el año universal era 8. Que es de material, de dinero, y así, ¿no? Manifestación. Pero sí fue como, para mí sí fue como, güey, cerrar cosas así de... Me gusta, ahora quiero que hagamos en mina las numerologías. Yeah. ¡Y que venga Lili otra vez! ¡Ay, no me dejes! ¡Ay, que venga Lili otra vez! ¡Ay, sí! Lili, oye, Lili hizo su brújula y también me encantó. ¡Ay, la brújula! Está muy cool. Yo necesito mi sesión, no la he podido tener. No, chica. No, ¿será muy tarde, verdad? Se pone ruda. ¿Sí? Sí. Se pone ruda la chava. Okay. Se van a enferrar. La chava. Está muy divertida, la verdad. Pero bueno, entonces, está ¿nos estás diciendo que no vamos a poder chismear a gusto? Eso no me parece. Bueno, no. ¿Y saben de qué? De que yo creo las cosas que me convienen. Y chismear no me conviene. No me conviene. Bueno. Digo, no chismear. Chismear sí te conviene. No chismear. No. O sea, no opinar. No es que uno anda por la vida metiendo chismes de la gente. Eso es distinto. Eso es distinto. No, pero eso es chismear en el estricto sentido. Pero si también yo llego y te comparto algo, pues entonces yo te lo compartí. No vino alguien y te dijo, oye, que Jessica... No, pero a ver, justo, de la amiga, que ella nos contó personalmente lo que vivió. Eso es un chisme, güey, ella nos está contando. Y aparte, ella nos está dando permiso también de contarlo. Y aparte porque se nutre la historia. Oye, pero por cierto, que de hecho, no sé si fue en esa reunión o en otra, que comentamos... Que debería de haber como una red social donde avises, cuidado,

Pero hay pero, calmaste. Pero por lo menos lo observé. Y entonces, claro, creo que es un pequeño como paso para Dani. Como que te saliste y dijiste, ¿por qué me pongo tan mal con esto? ¿Será que no estoy bien? Aunque no pude llegar a conciliar contigo misma, fue como por lo menos hiciste consciente, güey, qué está pasando, ¿no? Está emperrada. Sí, no, y creo que sí, esa cosa del orgullo es... Bueno, perdón por mi paréntesis. No, pero es que es cierto, güey, la neta es que yo digo que el orgullo tenemos un tema porque yo digo, güey, ¿qué me cuesta? ¿Sabes? O sea, ay, ¿por qué no puedo, güey? ¿Por qué no puedo? Y yo, no, o sea, güey, hay algo, o sea, y creo que a veces el orgullo te rescata de muchas situaciones, pero creo que a veces tampoco es buen amigo, güey. Sí, debemos hacer un programa de el orgullo. Ahora que es año 9, dice año la 9, Miss Jessica. La Miss Jessica, para dejar el orgullo de lado, hay que dejarlo. Sí, güey, como que también siento que el orgullo te lleva a lugares bien dark. Es bien dark, que... porque entonces te clavas ahí, te pones una historia de algo, güey, que solo vive en tu mente y que por un tema de orgullo puedes no decir, bueno, a ver, sí o no, o ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué me cuesta? ¿Sabes? O sea, no limpiar ese espacio por pinche orgullo, güey. Sí, el orgullo cabrón. Es cabrón. Es que siento que la palabra orgullo, es que no sé por qué, tiene connotación. No sé, ¿por qué opinas? ¿Por qué opinas? No sé por qué tú crees. O sea, me quedo pensando y tiene connotación positiva y negativa. Es que no es bueno y malo. Es que no todas las palabras, pero este sí. Sí, el orgullo. Ajá. Puede ser o sea, muy me bueno. Me siento orgullosa de ti. Ajá. Y tengo orgullo. Cuando el orgullo te puede llevar. Pisoteaste mi orgullo. O salvarte de algo de güey, me orgullo. Quiero que la RAE nos diga. A ver, la definición exacta de orgullo. Sí, por favor. ¿Qué tal que la andamos tal vez y se mal? Le estamos riegue todo el tepache aquí. Y somos mises, no podemos hacer eso. Somos mises. De nada, pero, y de todo. Es que son varias cosas, chica. A ver, échatelas. Para allá, el orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Por ejemplo, sintió un gran orgullo al recibir el premio. Sí, como felicidad. El orgullo también puede significar arrogancia. Es que es el dark side del orgullo, es muy feo. Vanidad. O exceso de estimación propia. No, es que yo no tengo ninguna de esas, pero sí me... A veces el orgullo puede disimularse por nacer de causas nobles y virtuosas. Algunos sinónimos de orgullo son satisfecho, ufano, contento, soberbio, engreído, vanidoso, altanero, altivo, arrogante, petulante. Petulante, me encanta esa. Eres bien petulante. Eres petulante. Petúlame esta. No, yo no tengo orgullo. Es que el orgullo que no te permite hacer cosas. Que dices, no, güey, yo soy lastimado, desmadreado. Tu orgullo y tu ego, mira, de la manita con la madera. Son mejores amigos. Son mejores amigos. Sí, pero hablo de ese orgullo, no de ese soberbio. No, no, ¿saben? Es de otro orgullo. No, es otro orgullo. Es otro orgullo. Ya veo otra palabra. Ego. No, porque soberbia. Porque si alguien te lastima y por orgullo no vuelves a caer. Pero ahí me parece que es dignidad. Eso. Mejor me parece que es dignidad. Y entonces ya no. Es que a veces que no es dignidad, güey, porque a veces uno. No, o sea, por ejemplo, de mi pelea con Mario. Es orgullo puro. Es orgullo puro. Sí, eso es mi que ego. No siempre es un tema de dignidad, güey. O sea, dignidad es una cosa y orgullo es otra, güey. Pero si te lastiman. Pues sí, tienes que pensarte digna, ¿no? Es que te da miedo tal vez perder tu dignidad. Pues no volverte a poner ahí, por lo menos, para que no es te... Es un tema muy escabroso, que se va a lugares medio oscuros. Hay que hablar de eso. Aquí pongan en el chat de miradas, porque esa que nos sabemos el título de eso, pero que sea como orgullo, dignidad. Cuando tu orgullo te ha salvado o te ha hundido. Órale, ya sabemos el título. Entonces ya tenemos la parte positiva y la parte negativa. Pongamos un nombre como de novela. Estoy tratando de diseñar un pensamiento. Cuando lo diseñes, nos avisas para poner el título. Estoy tratando de diseñar el título. Pero es como cuando el orgullo me salvó de algo o me hundió. Ajá. ¿No? Eso puede ser. Orgullosa, soberbia. Petulante. Altanera, preciosa. Ya hacemos una foto así como de. Es que hasta ahí lo dice la canción de la Vicky. Es orgullosa porque, güey, ya no va a dar su brazo a torcer. Ella dice ni me ardres. Es que espérate, porque ahora que lo pienso. Es que a fíjate, ver, aguanta. Que se les está si yo estoy orgullosa de quién soy, yo estoy orgullosa de quién soy. Y de la vida que yo he forjado, tanto con las subidas y las bajadas, pues yo estoy puesta en un buen lugar. O sea, estoy parada. Es en mis dos pies, altanera, digamos, preciosa y orgullosa. No, o sea, pero estoy orgullosa de mi historia y sé lo que vale y sé lo que valgo. de abrazo, como para no andar ahí dejándome ningunear. Andarte ninguneando, exacto, güey. Es que ahí sí habla de como orgullo, para no wey. Andar cediendo cuando no debo. O migajeando, pon migajeando. Migajeando. Pero eso es un orgullo bonito. Eso es un orgullo bonito. Ajá. Por eso, pues. Pero también es el orgullo de, güey, ya tengo subidas, bajadas, estoy orgullosa de mi historia y de lo que soy, de lo que he forjado de mí. Pues también me haría ver cuando le estoy cagando. Exacto. Ajá. ¿No? Como tu análisis de, ¿pero qué está pasando? Ajá. ¡Oh, no sé! ¡No! Ajá. Leo, me traigo gorda, yo misma. Hasta yo misma, güey. Es horrible. No les pasa como dices, güey, no me soporto ni yo. A ver. Me caigo gorda en este momento, me caigo mal. Güey, no quiero ni hablar conmigo misma. Es como, no, todo está visto desde otra perspectiva. ¿Verdad? Sí. Güey, no. Eso sí me quería decir. Ajá, dilo. Antes había lugares donde me caía muy mal. Ah, ok. Había veces donde me caía muy mal. Porque aguantaba cosas, porque estaba en lugares donde estaba bien incómoda, pero sentía que tenía que estar a fuerza. Y hoy me caigo muy bien. O sea, creo que ya no estoy, si no siento que sea mi lugar y digo las cosas. No, tengo mi carácter, ¿no? Pero la neta es que ya no me las como. Porque antes muchas veces meditaba. Uh-huh. Y no las decía, y entonces eso me llevaba a irme a mi casa pensando cosas horribles, todo el tiempo diciendo, pero ¿por qué no dijiste? ¿Pero por qué no hiciste? ¿Pero por qué? Y hoy siento que por lo menos lo dejo ahí. Ya, así que tu pecho no es bodega. No, ya no me lo llevo a mi casa. Rafa, a ver, ¿no les pasa que a veces dices, no, ya no me quedo con nadie, digo las cosas, y luego ya las piensas y dices, no, igual sí me pasé tantito. ¿Sí? No, ya me voy yo, ya no en el triple, me lo guardé, ya no en el triple. A mí eso no me pasa, soy más de guardarme de las cosas, más que de decir, pero sí he visto gente que sí, digo, un filtrito no te hubiera venido mal. Gente que sí. Sí, no, sí podrías haber dicho lo mismo, pero más bonito, pero educado. Pero no a veces me vale que decir grosero, o sea, a veces siento que en este lugar de decir lo que uno piensa o lo que se merece, como no dejarse, digamos. Ajá. Como siempre tienes este rollo del deber ser, de siempre decir que sí, toda correcta y no. Uh-huh. Cuando dices, basta, güey, ¿no? Entonces te vas en ese trip porque algo te hace creer que como te defendiste o no te dejaste, estás mal. Ah, no, sí, eso sí no. Eso yo lo he sentido. Eso está feo. ¿Será que...? ¿Sabes? O sea, como ese... Pero luego ya solita digo, no, güey, sí que estuvo bien. Pero no, sí tengo este second thought de... Ay, sí. ¿Sabes? O sea, que hasta te sentí que tú mismo te sientes mal por algo que sabes que hiciste bien, güey. Ah, como sí, normalmente sí, sí. No reaccionas así, pero o no se lo esperas a la gente. Sí, poner límites. Es que por ahí... Uy, está bien complicado. Oigan, bueno, ya vamos a... Historias de Minas. Jaja, no, a tu yo del futuro y luego a la historia de Minas. Ay, qué fuerte, ¿no? ¿No has acabado? No, porque la Jessica quería tu yo del futuro, ahora sí. ¿Yo quería? Sí, chica. Te damos la palabra. ¿Qué? Porque esa era la parte del jijiji, jajaja. No, ya lloré en todo. Pero ese es el jijiji, jajaja. Yo quería cotorrear. Por eso. Pero el cotorreo. Ay, siento que estamos haciendo así, nada más así, listo, tantito, y ya dijo, porque ya. ¿Quién, yo? Daniela Luna. No, o sea, hasta lloró. No, si yo te chillé aquí. La única que no lloró fui yo, pero yo casi nunca me lo hizo decir de embarrada. No, ay, no, saben que yo sí era bien feliz. ¡Gracias! No es que ella fue esa. Yo sí dije cosas bien fuertes de cómo me maltrato. En la actualidad, güey. Pues, ¿tú crees que no me duele? Me río, porque sí, mejor me duele. Bueno. No me quiero llorar, pero... O sea, es que me mantiene en humilde. Me río de mí misma. A mí el futuro... Que espero que todo lo que transitamos el año pasado rinda frutos y hoy tengas un bebé en tus manos. Y si no, espero que encuentres dónde poner ese enojo y esa frustración. Y las sanes y te lleve a un lugar más bonito. Te amo mucho, gracias por acompañarme en este año que fue muy rudo. Espero que dejes de tener miedo de hablar de las cosas que viviste.